Buen día, Pepe, y a toda la audiencia de Farco. En Córdoba, la Unicameral aprobó el proyecto que incorpora a cooperativas y mutuales al régimen de loteos sociales. En una emotiva e histórica sesión, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto que incorpora el cooperativismo y mutualismo dentro del régimen de loteos promovidos por el Estado. La iniciativa busca ampliar el acceso al suelo urbano y garantizar el derecho a la vivienda a través de la participación de la comunidad organizada. Este proyecto de loteos cooperativos fue el resultado de un trabajo conjunto y coordinado con el sector. Matías Chamorro, presidente de la Comisión de Economía Social de la Legislatura, destaca la importancia de la nueva legislación. Hemos tenido una instancia muy importante en la Comisión Parlamentaria de Economía Social, Cooperativas y Mutuales, en donde tratamos un proyecto de ley vinculado a poder incorporar a las mutuales y a las cooperativas en el régimen del lotengo, o sea que sean las cooperativas y las mutuales quienes promuevan la generación de lotes con servicios y viviendas sociales. Era un reclamo de hace mucho tiempo del sector mutualista, del sector cooperativo, poder ser parte de la solución de este déficit habitacional que tenemos en la provincia, que se hace tan difícil poder acceder al sueño de la casa propia. Desde hace un año y medio, cooperativas, mutuales y sindicatos vienen impulsando condiciones accesibles a los actores del sector que impulsan una alternativa a la solución habitacional. Marco Galán, de la Mutual Carlos Mujica de Córdoba Capital, expresaba el logro para las cooperativas y mutuales. Esto de alguna forma es una reparación histórica a un sector que ha hecho muchísimo en Córdoba por el tema de la tierra y la vivienda, y que hasta ahora éramos tratados como si fuéramos un sector privado con fines de lucro, cuando en realidad lo que estamos haciendo es garantizar un derecho constitucional de acceso a la tierra y la vivienda. Por primera vez, el Estado va a tener un mecanismo para asociarse a cooperativas, mutuales, sindicatos, asociaciones civiles para garantizar derechos. Me parece que de esa perspectiva nosotros lo vemos y lo celebramos como una conquista para el sector nuestro. Informó para el informativo Farco, Radio Pueblo, en su mes aniversario número 10.